Jueves 27 de diciembre. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Mateo 2, versículo 20. Si bien no está acreditado históricamente que hubo una persecución de los niños y niñas en tiempos de Jesús, Mateo trata de buscar una similitud entre las vidas de Jesús y de Moisés, que fue rescatado del río después de que se diera la orden de ahogar en el río a hijos, no a las hijas, de los esclavos hebreos. Pero, como sea, qué maravillosa noticia sería que el ángel del Señor pudiera decirles también a nuestros niños y niñas hoy que no se preocupen porque ya están derrotados quienes los persiguen para matarles, los abusadores y el hambre, el gatillo fácil y el desamparo. La persecución a la infancia es un tema espantoso que parece de nunca acabar porque hoy también la niñez es perseguida, especialmente cuando es pobre y marginal. Niñez peligrosa, niñez perseguida, niñez en peligro. Pero Jesús nos dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, dice en Mateo 10, versículos 14 y 15. Que Jesús nos inspire cuando hablamos y decidimos sobre la infancia. Una reflexión de Cristina Lamot para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.